Buenas tardes, Valeria Manera, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes para todos ahí, los que están escuchando. Muy bien. Colo, gracias por darnos un ratito de tu tiempo a esta hora. Sabemos que está que la ciudad de Tuay, por lo menos desde tu área, está en un dele que te dele, que trae actividades permanentes y está buenísimo, porque esa es la Tuay que conocemos desde hace varios años y que siempre tiene una cara muy, pero muy atractiva y sobre todo por lo activa. Pero el museo, cuando uno piensa y se imagina un ámbito museo, parece una cosa ligada no solo al pasado, sino a una quietud. ¿Qué pasó con el museo y por qué hizo falta volverlo a abrir, volverlo a presentar en sociedad, como ocurrió la semana pasada, Colo? Bueno, el museo, como muchos espacios culturales, estaban cerrados durante la pandemia, y estuvieron cerrados durante la pandemia, pero en este caso el Museo del Pueblo, además de estar cerrado por pandemia, tuvo que necesitó algunos arreglos de infraestructura, ¿no? Que luego de lo que fue su inauguración, faltó un poquito ahí una mantención, digamos, o bueno, el paso del tiempo nomás, porque es un espacio que es la estación de ferrocarril, una de las estaciones de ferrocarril de nuestra ciudad, así que hubo que hacer algunos arreglos que hicimos, bueno, de fachada, también de pintura, se renovó toda la cartelería, está impecable ahí, reluciente, brillosito. Hicimos unos trabajos adentro también, en el hall de entrada y en el techo, porque tenía algunas filtraciones y por ese motivo era que, los restos paleontológicos que nosotros teníamos a resguardo del Museo de Historia Natural estaban allá en el museo y ahora han vuelto a nuestro museo, motivo que nos da mucha felicidad porque los alumnos y alumnas de las escuelas de acá en nuestra localidad les encanta ir a ver toda esa parte, ¿no? Y se interesan mucho por lo paleontológico, por los restos fósiles, así que los hemos recuperado porque ahora sí está en condiciones nuestra sala y el museo en su totalidad. Así que nada, felices con esta nueva apertura. En un principio comenzó con alguna apertura ahí tranqui, digamos, con unos días de semana, y ahora ya que lo tenemos pipi cucú, volvemos a abrirlo también algunos días de semana, por la mañana, por la tarde, y también los días domingos se va a abrir por la tarde, que es un lindo domingo y un lindo día para un paseo en familia, para turistas que anden por nuestra ciudad, y bueno, y a partir de ahí plantear nuevas actividades y propuestas en ese lugar que además de estar el Museo del Pueblo es un lugar precioso para pasar una tarde, ¿no? Porque ya las familias por sí lo eligen, tenemos ahí el parque del Paseo del Ferrocarril, así que es un lugar hermoso. Es un lugar espectacular. Vale, además le podemos decir a cualquiera que nos esté escuchando de Santa Rosa que cuando vengan para acá pasen con el termo y se tiren un rato en ese lugar que está espectacular, a la vera de las vías, a la vera de la vieja estación y a la vera, claro, del Museo del Pueblo, el Museo de Tuay, con cartelería nueva, reparado a nuevo y reabierto por lo menos todos los martes y jueves desde las 10 de la mañana. Vale, que hablaste de los valores paleontológicos que hay resguardados y que se exhiben en el museo, pero además hay una característica del museo que tiene que ver con la historia de Tuay. Valeria, ¿qué valoración podés hacer del museo? ¿Está en el camino de transformarse o ya es un baluarte a la hora de pensar y de entender un poco la historia de este lugar de la provincia de La Pampa? Bueno, el museo tiene objetos antiguos que de la municipalidad, también hay material arqueológico, hay distintos objetos que se han recuperado de lo que fue el fortín, la pulpería, el ferrocarril, también de los primeros pobladores de nuestra ciudad. Y la verdad que más allá de que ya hay un paseo organizado dentro del museo, digamos, estamos siempre hablando con, por ejemplo, con Juan Carlos Fernández, que es el creador del monumento del Camino de la Vida, y él va a hacer unas donaciones ahí para el museo, así que está con lo que hay, pero te quiero decir que también puede haber movimientos y cuestiones nuevas para incorporar al museo y para que siga siendo atractivo no solo para los habitantes de acá, como te decía, sino para los turistas que anden por nuestra ciudad, que la verdad es que cada fin de semana nos vamos sorprendiendo con la cantidad de gente que anda por acá. Por ejemplo, este fin de semana, a pesar de la lluvia y todo, que bueno, tuvimos que suspender un poco un festival que teníamos previsto, pero no importa, lo reprogramamos ahora para el domingo próximo, el Primavera Fest, con lo que es el turismo nacional, el turismo carretera y bueno, el autódromo, las actividades que tiene, más allá de todos los puntos turísticos que nosotros tenemos, como los senderos y todas las actividades que hay siempre, hay mucha gente que anda por nuestra ciudad. Este fin de también vuelve el Paseo de Artesanos, que ya es un clásico de cada mes, así que la verdad que como ciudad turística estamos muy felices porque cada vez tenemos más gente visitándonos. Muy bien, la verdad es que hace rato que santarroseñas y santarroseños, al menos, también sé que hay gente de otras localidades que viene, Valeria, la tienen re bien valorada a la ciudad de Tuay a la hora de pensar en una escapada, sin ir muy lejos, a una zona verdaderamente espectacular y recreativa para el alma con solo mirar, con solo posar la mirada en estos lares. La verdad es que está buenísima Tuay en ese sentido, pero además, hablaste del fin de semana pasado y sí. Que está muy próximo. Me parece que todavía se escuchan las carcajadas. ¿Puede ser que había mucha risa este domingo en el hubo mucha risa en la Casa del Bicentenario? Sí, claro. Se estrenó el grupo de teatro vocacional de Tuay, que está próximo a cumplir sus 10 años. La verdad que estamos otro festejo, otro motivo de festejo para nuestra ciudad. Estrenaron obra el domingo pasado, Las González, y la verdad que fue un espectáculo que está buenísimo. Te pasa por todos los estados, digo yo, porque tiene comedia y tragedia. Y bueno, se vuelve a repetir este sábado en la Casa del Bicentenario con entrada gratuita a las 20:30 horas. Así que quienes no hayan podido asistir porque la lluvia les dio fiaca, aunque la verdad que la sala estaba muy llena, los invitamos este sábado para que aprovechen y puedan disfrutar de Las González el sábado. Che, y a vos, o sea, ya entre nosotros, ¿vale? Así como si no te estuviera escuchando a nadie. ¿Qué te pasó con la obra? Digo porque es teatro vocacional, a muchos en Tuay les sorprendió la actuación de estas cuatro tipas que todo el mundo les conoce otra parte de la vida. Otras facetas totalmente. Bueno, yo me sorprendí mucho en lo particular porque había dos actrices que no había visto actuar nunca y la verdad que estamos muy bien, Ya les dije, nos vamos de gira con esta obra, vamos a ir por todos lados porque me encantó la obra, me encantó el tema que trata y ya te digo, y también me gusta esto de pasar por todos los estados y por ahí que a veces vinculamos el teatro, por ahí más con la tragedia y con, viste, las tragedias clásicas, tragedias griegas y demás, ver un poco de este teatro que nos divierte y nos saca de nuestro lugar, me parece que está buenísimo. Y tal que cual. Nos hace pensar un poco también, ¿eh? Tal cual. La verdad es que yo me la debo, tenía la invitación, pero el domingo no estaba para teatro, pero sé que cuento con otra oportunidad para este fin de semana que viene. Las González. El sábado y muchas más. Pero además me llenaron las críticas, me llenaron de una intriga saludable que me va a obligar a ir a la Casa del Bicentenario, donde otra vez gratuitamente, le recordamos a la audiencia, van a estar poniendo Las González. Actuaron Claudia Lucero, Belkis Quiroga, Ana Asensio y Paula Blasi con un acompañamiento técnico indispensable, pero además la mano de Liliana Rojas ahí se hizo notar sí. Gran profesionalismo. Mostraron las del teatro vocacional, nada más y nada menos. Sí. Bueno, Colo, es una invitación atrás de otra, una verdadera carga de cosas que pasan en Tuay y que nos invitan a volver a visitar la ciudad. Lo digo así como si se pudiera ir a hablar de turistear sin gastar demasiado, sin ir muy lejos y con un beneplácito con el que te volvés a casa de ver esas anchas veredas, los bulevares de todas, son impresionantes. Disfrutar los atardeceres y todas las propuestas que tenemos siempre, voy a aprovechar este llamado y aprovecho la difusión para invitarlos a la Feria de Artesanos el sábado y domingo, y el domingo vamos a hacer finalmente el Primavera Fest, donde va a haber bandas en vivo, va a estar Juan Ávila, que es un chico de acá, de Toay, va a estar las chicas de Raíz Música, y va a cerrar este Primavera Fest Catalina Tom, así que eso a partir de las 17 horas, el domingo frente a la plaza, gratuito también, así que todo el mundo a disfrutar, que hay música para todos los gustos, a disfrutar de este Primavera Fest. Golazo, entonces, Colo, la verdad es que entramos por la puerta del museo y terminamos en la plaza. Estuvo espectacular esta recorrida, Vale, muchas gracias por este ratito, Gracias a ustedes siempre por ayudar a difundir todas las propuestas que tenemos acá en la ciudad. Gracias, hasta luego y que tengas buena jornada. Directora de Cultura y Turismo, igualmente, Valeria Lacolo Manera, en la siesta que nos fue a hablar.